tan grande esta ciudad. Hoy te tuve que encontrar. Oh, oh, oh. ¿Por qué tu sonrisa despertó? ¿Por qué te atreviste a saludar?